todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Hoy, cubriendo el espacio que tiene la compañera profesora Romy Silva, que no puede hoy estar presente en esta audición. Mañana va a estar también cubriendo este espacio el compañero Leo. De la misma manera, Leonardo Luzardo, de la misma manera que el viernes. La semana que viene volverá a su espacio vital la compañera profesora Romy Silva. Pero entre la diversidad de temas que hay, que son muchos, que no daría para abarcar en un solo espacio, hoy queríamos primero ir a la rendición de cuentas y a un tema que ha estado presente en las últimas rendiciones de cuentas en cuanto al tema de la deuda, el tope de endeudamiento y algunas consideraciones que escuchamos hacer tanto al oficialismo como a la llamada oposición por parte del Frente Amplio. No nos vamos a referir específicamente a aumentar otra vez más el tope de deuda, esto lo va a tomar el compañero Leonardo Luzardo, pero sí recordar que en cada rendición de cuentas, cuando llegaba el pedido del gobierno del Frente Amplio, cuando estábamos nosotros en el Parlamento, elevando el tope de endeudamiento, quienes hoy están en el gobierno criticaban duramente esa medida, pero durísimamente. Hoy el gobierno pide y lleva el tope de deuda a cada vez a límites más altos, ¿no? Pero me voy a referir en este caso a una intervención que se dio por parte del senador Enrique Rubio en relación a por qué votaban esto y algunas sugerencias que plantea. El representante del Frente Amplio plantea que sí, que van a votar esto cada vez que se lo pidan. Pero además va más allá y plantea que el Fondo Monetario está proponiendo un préstamo gigantesco, ¿no?, a nivel mundial para reactivar las economías, y a cada cual le toca, bueno, de acuerdo al porcentaje que participa en el fondo. O sea que te van agarrando otra vez a partir de una crisis en la que perdieron los pobres y ganaron los ricos, te salen a ayudar endeudándote más. Y el senador Rubio le plantea, el senador Enrique Rubio, de la vertiente activista del Frente Amplio, plantea que el gobierno tiene que estudiar esto, que ellos ya lo están estudiando, que le parece una oportunidad muy buena para inyectar liquidez a la economía, y que es muy bueno lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional, y que hay que aprovecharlo. Y esto me parece una cuestión brutal, por la claridad que tiene, y me cuesta entender cómo no lo ve, o cómo, claro, esto pasa a veces desapercibido, esto no es una cuestión que esté en el debate público, pero está... Se nos impone la necesidad de refrescar en la mente de todos nosotros qué es el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo se convirtió el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuándo dejó de ser el demonio de los pueblos oprimidos y pasó a ser el salvador y el amigo y el que nos ayuda a los pueblos oprimidos y dependientes? ¿En qué momento pasó eso? Y yo diría que está muy claro que ni el Fondo Monetario, ni el Banco Interamericano de Desarrollo, ni el Sistema Financiero Internacional cambiaron su esencia, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional es una herramienta brutal del imperialismo para oprimir y para saquear a los pueblos. A mí no, a ver, cuando ahora dicen, no, el Fondo Monetario está proponiendo impuestos a las grandes fortunas, vamos muchachos, son acuerdos de salvataje del sistema. Ah, muchachos, decís vos, pará un poquito, vamos a tocar un poco por acá, y si metemos acá vamos a sacar más por allá. Van a ayudarnos, el Fondo Monetario nos va a ayudar. ¿Es bueno proponer endeudarse más con el Fondo Monetario? ¿Esto es lo que propone, entre comillas, la izquierda? Me parece que son las cosas que van desnudando cómo se ha vaciado de contenido una fuerza política, no se ha vaciado, cómo ha cambiado su orientación de fondo, porque esto no es menor, esto no es adjetivo, esto es sustantivo. Y acá hay una historia, porque, y esto no es personal, pero son actitudes políticas de un representante del Frente Amplio, que hoy, cuando estamos en esta batalla por la seguridad social, debemos recordar que en el debate que hubo en aquel momento dentro del Frente Amplio, cuando era oposición y éramos nosotros parte del Frente Amplio, hubieron sectores, en particular el que representaba el hoy senador Rubio y en aquel momento el senador Astori, que defendían el régimen de las AFAP. Fue un debate de fondo. Nunca vamos a olvidar la participación de figuras como fue el diputado Chiflet o fue el compañero, el doctor Hugo de los Campos, que estaba en la Comisión de Seguridad Social del Frente en aquel momento, marcando a fuego el sistema que se nos proponía y que hoy, como bien lo planteaba lo plantean en un artículo al que hacía referencia ayer el economista Viera, marcan el rotundo fracaso de ese sistema en relación a lo que decían que iba a pasar. No fracasaron los dueños que embolsaron inmensas ganancias. Pero bueno, en aquel momento el actual senador Rubio ya marcaba esa posición, como se hizo, como lo hicieron también con el entonces senador Astori en lo que era el proyecto de asociación de ANCAP, que finalmente, bueno, en la interna de Frente se terminó por empujar, apoyar el referéndum para derogar esa ley de asociación. O sea, no es que esto empezó ahora, hay antecedentes que se han consolidado. Lo que pasa es que hoy ya es como un patrimonio común de esa fuerza política que dejó por el camino hace mucho tiempo en su orientación principal las ideas de un cambio social profundo. Entonces, en esto obviamente no involucramos a todos los Frente Amplistas, decimos lo que son orientaciones centrales de un camino que se marca y que queda cada vez más claramente especificado. Por eso es que cuando se optó por impugnar 135, solamente 135 artículos de la LUC, es porque se había votado el resto. Y no porque fuera bueno, sino porque se coincide en el fondo en orientaciones centrales en el sostenimiento de un modelo neoliberal como el que está vigente. Entonces queríamos marcar esto y plantear al mismo tiempo nuestro más absoluto rechazo a caminar por el camino del endeudamiento desde que arrancó esta crisis y marcando una diferencia de fondo, decíamos, no hay que endeudarse más, hay que ir a buscar la plata donde está, que está acá. Y siguen marcándose los índices que nos dicen que acá no todo el mundo perdió, crecieron nuevamente las exportaciones. El saldo de la balanza comercial sigue siendo favorable, como lo ha hecho en los últimos 5 años. O sea que la crisis no golpeó a todo el mundo por igual, ¿no? Siguen las exoneraciones fiscales, sigue la acumulación de riqueza en pocas manos, y ahí es donde hay que ir a buscar la plata. No endeudarse más para que la crisis la paguemos entre todos, de la misma manera. Ese era uno de los temas que nosotros queríamos plantear hoy. Y queríamos volver también sobre el tema de seguridad social porque decíamos, bueno, en el tema de la seguridad social íbamos a los antecedentes de cuando se plantea la ley que instaló el sistema de capitalización individual en manos de la SAFAP y todo este proyecto de reforma regresiva que se está planteando. Y hay dos noticias que marcan, sin duda, la agenda política sobre este tema y que están íntimamente relacionadas. Una es la encuesta de equipos que descubre, pone sobre la mesa una vez más, que la inmensa mayoría del pueblo uruguayo se opone a que se suba la edad de retiro. Estamos hablando de un 76%, ¿no? Que creo que era lo mismo que marcaba una encuesta anterior. Y aquí hay gente de todos los partidos que se opone a esto, incluso el partido de gobierno. Y junto con esta información llega otra. El gobierno le dio 45 días más de plazo al equipo de expertos, a la comisión de expertos, para entregar el proyecto al Poder Ejecutivo. Es claro que estas dos cosas están relacionadas. Van encontrando, por un lado, que el planteo no tiene un respaldo popular en absoluto. Y además van encontrando que por todos lados va germinando la semilla de la resistencia. Y van poblándose el país de comisiones departamentales en defensa de la seguridad social, de comisiones barriales. Se va conociendo cada vez más a través del esfuerzo militante de muchísimos compañeros lo que es el proyecto alternativo de ATCS, la perspectiva de impugnar esa reforma y de colocar a consideración de la población, de la ciudadanía, un proyecto de reforma popular de la seguridad social, eliminando la SAFAP. Y me parece que encontraron realmente una dificultad seria. Y digo y decimos nosotros, estos 45 días que se toman para, me parece, envolver mejor el paquete, tienen que ser 45 días en los que nosotros tenemos que incrementar por todos los medios la militancia con la mayor amplitud posible, involucrando a todo el mundo en esta batalla que para nosotros sigue siendo una batalla cardinal, central. Es el eje de la confrontación con el modelo neoliberal vigente. De ahí la convocatoria, por un lado, y esto es lo que podemos hacer a todos nuestros compañeros, a bueno, redoblar el esfuerzo, a sumarse, a sumar conciencias, a abrazarse sin ningún tipo de prejuicios con todos los compañeros o con toda la gente de nuestro pueblo que sienta que este es un camino a transitar, el camino de resistir la reforma neoliberal y de impulsar con todas nuestras fuerzas un proyecto alternativo que refleje, como lo hace el proyecto de los compañeros de ATCS, los intereses populares. Es sin duda para nosotros el elemento más importante que está hoy en juego en la vida política y que debe concentrar la mayor parte de nuestros esfuerzos sin descuidar, por supuesto, otros aspectos de la lucha social y política. Así que la convocatoria a todos, en primer lugar a nuestros compañeros, que es a quienes podemos dirigirnos allí directamente, pero a todos aquellos, del partido que sean o sin partido, que están en la organización social, que estén a sumar fuerzas porque esta batalla es una batalla definitoria en la defensa de los intereses populares. Bueno, nos encontramos mañana, o se encuentran mañana ustedes con Leonardo Luzardo a las 12:15 aquí en Radio 36. Hasta entonces, amigos.